destruyen las disquerías. De corazón valiente. Lo nuevo de Onda Sabanera a 9,90 el compacto. ¿A 9,90? Sí, 9,90. De corazón valiente. Acércate a tu disquería con cuidado y llévate un tigre a tu casa.